¿no? Los chicos pobres, los chicos que no tienen recursos, los chicos que andan en la calle. En esta Latinoamérica vamos a tener que hacer otra cosa, ¿no? Vamos a seguir con esto, dándole color a esta Latinoamérica unida que queremos. Que nos preguntamos, ¿Latinoamérica unida? ¿Y el resto del mundo? ¿No está como Latinoamérica también? En Asia, en África, en todos los países sumergidos. ¿No pasan los pueblos? ¿Qué pasa en los pueblos? En esos pueblos originarios, en esos pueblos. ¿No hay chicos pobres en todo el mundo? Sí, hasta en Estados Unidos ahí se mueren también. Pero bueno, el tema es largo, así que vamos a agarrar un poquito de palabras para pasar a la compañera que vino de Venezuela, especialmente para la ciudad latinoamericana, para compartirnos sus palabras. Muchas gracias. Bueno, felicitarlos, saludarlos, aplaudirles. Es lo poco que podemos hacer, porque realmente encontrar en Argentina jóvenes, hombres, mujeres, unidos en un mismo sentimiento, el de la libertad, unidos en un mismo sentimiento que es la unión y la fraternidad de los pueblos. Bueno, mi nombre es Carmen Aldana. Vengo de Venezuela y allá estamos en las mismas luchas. Estamos trabajando muy fuerte, pero los logros que hemos alcanzado los quiero transmitir, porque solo es la unión la que nos ha ayudado a llegar con esta revolución bolivariana donde estamos. Nosotros nos impresionamos mucho cuando vimos el tema de que ustedes iban a compartir y la olla. Agradezco a Mónica que nos dio un papelito en la mano y nos dijo, bueno, lléguesen allá. Trajimos un poquito de material. Mira, en las constituciones, cuando Gabriela decía, esta es la constitución bolivariana de Venezuela. El presidente de Venezuela se dicen horrores, se sataniza, se habla lo peor. Queremos decir que es un excelente presidente, un presidente del amor, que todas las cosas que prometió en la campaña electoral las ha cumplido. Y lo primero que hizo fue que se transformaría, esa constitución moribunda la llamó él, la del 61, porque ahí faltaba ley, como decía Gabriela, no había identidad para nadie, no había, sobre todo para el pueblo indígena. Yo voy a leerles aquí rapidito. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución, el 125 y el 126, dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. Ustedes conocen o han oído, no sé si les llega información, que tenemos diputados indígenas, tenemos en el Parlamento indígenas que dan discursos con su lengua real, con su lengua originaria. Tenemos en las universidades un ministerio para atender todo lo que es la parte indígena. Aquí dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantiza la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena conforme a la ley. Después dice, los pueblos indígenas como cultura de raíces ancestrales forman parte de la nación, del Estado y del pueblo venezolano, como único soberano e indivisible de comunidad con constitución. Con esta constitución tiene el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta constitución en el sentido que se le da al derecho internacional. Nosotros estamos aquí, ¿verdad?, porque cuando vinimos como turistas y encontramos que hay un solo corazón latiendo y creemos que tenemos un solo objetivo, que nuestra patria es el planeta Tierra, que nosotros no tenemos fronteras, que nosotros esas fronteras las ha hecho el hombre, y estamos luchando muy fuertemente por toda esta parte de la lucha ante el imperio americano, la lucha ante las bases que se están implementando en Colombia, que ya Uribe las puso, y queremos que nos encuentren unidos así en una olla, aquí en la calle, en Venezuela. Ustedes pueden llegar, unirnos, fraternizarnos más en distintos movimientos. Del presidente Chávez se dice muchas cosas horribles, lo satanizan simplemente por esta lucha de quitarle a los terratenientes las tierras para devolvérselas a los orígenes, a los originarios, a los indígenas, a los aborígenes. Del presidente Chávez se dicen cosas horribles por traer al subministerio igualdad de género. Ahorita en los ministerios de Venezuela, el gobierno, el 50% lo constituyen mujeres. Tenemos ahora participación popular en cargos de gobierno, que no importa que tenga mucho estudio, sino sentido común, sentido nacionalista. Bueno, eso quería contarles con amor fraterno y gracias por dejarnos participar y el saludo de Venezuela, y decirles que lo que oigan del presidente Chávez es mentira. Los medios de comunicación no tienen otra cosa que decir sino lo malo, porque los medios de comunicación sabemos que satanizan y minimizan todas las cosas importantes. Yo creo que aquí ustedes no saben que tenemos un satélite que se ha puesto tren y se recorrió en toda la nación, que tenemos televisoras comunitarias que no nos callan, que cuando el presidente lo tumbaron salimos todos los pueblos sin que nadie nos conociera a devolverlo al poder. Así es que estudien más, intercambiemos los correos para que sepan la verdad de Venezuela. Muchas gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias.